¿Cómo te venden el proyecto? Bueno, el proyecto América Solidaria se vende inicialmente con una muy buena página de internet, sostenida a través de imágenes, de testimonios de voluntarios que han estado en otros lugares del mundo contribuyendo el objetivo final que pretende esta fundación, que es la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe, a través del cual están en zonas de gran vulnerabilidad, de miseria, contribuyendo desde sus profesiones a superar la calidad de vida paupérrima que viven las personas, y te motivan a ti, a través de tu profesión y tu disciplina, a participar en las convocatorias que requieran tu perfil para contribuir así en América Latina a tener una mejor calidad de vida entre los pobladores. El proyecto básicamente te lo venden entre testimonios muy positivos, imágenes muy bonitas de lo que es la fundación. Y además es muy seductor el tema de que te dan todas las facilidades para venir. Te dan el vuelo aéreo y el regreso, te pagan la visa temporaria por un año o por 6 meses, dependiendo de la misión al país, te dan todo el tema de alimentación, de gastos personales, de transporte, y así está todo dado. Solo se necesita voluntad, un gran idealismo en que las cosas van a funcionar, y están todos los medios económicos disponibles para que tú accedas al proyecto y quede seleccionado dentro de la convocatoria que se hace a nivel de cada país. Te lo venden solo a partir de cosas positivas, nunca te hablan de repente de las cosas negativas o de las falencias que puede tener el programa o de necesidades que no puede cubrir. Y en el caso de Vallenar o de Alto del Carmen, ¿cómo fue que te dijeron que tú podías ayudar a esta comuna? Bueno, en el caso de Alto del Carmen, que es como la misión que me correspondió a mí como antropóloga, necesitaban un antropólogo que contribuyera en un proyecto dentro, amparado desde la oficina de turismo, un proyecto que iba a trabajar directamente con la municipalidad de Alto del Carmen para desarrollar un proyecto de etnoturismo o turismo rural, en el cual pretendían hacer una investigación profunda de cuáles eran los atributos culturales que tenía la comuna para potenciarlos turísticamente. Entonces solicitaban a un profesional en antropología que hiciera la investigación y propusiera un proyecto de reapropiación de la identidad local. Así que así llego yo al proyecto de América Solidaria, pensando que un tipo de pobreza es la pobreza cultural y la pérdida de las tradiciones y la historia. Entonces, considerando eso como pobreza, ya que la pobreza es un concepto tan holístico y global, me dirigí a América Solidaria y quedé seleccionada entre los postulantes para ir a trabajar el tema, aunque las cosas no se dieron como esperaba. ¿Cuándo descubre los verdaderos intereses de desarrollar un proyecto en la comuna de Alto del Carmen para la Fundación América Solidaria? Los intereses los empiezo a descubrir un poco desde el principio. Antes de venir a Chile, como postulante a la convocatoria, me habían advertido que la Barrick Gold tenía algunos dineros en América Solidaria. Sin embargo, no me dieron la información suficiente para entender quién era la Barrick Gold. En Colombia, que es el país de origen mío, no existe esta minera y no hay ningún problema en torno al conflicto minero como existe ahora en Chile. Hay un conflicto petrolero, de medio ambiente, muy diferente. Y aunque yo me empapé un poco por internet, no fue la información suficiente, así que directamente de la fundación nunca recibí una información lo suficientemente clara y profunda y concisa de quién era la Barrick Gold. Y aún siendo un poco consciente de que generaba algunos conflictos medioambientales y teniendo una información muy ambigua y muy superficial del impacto que generaba Barrick Gold en el mundo, después de pensarlo un poco decidí seguir optando por ser voluntaria dentro del proceso de selección, pensando que tal vez, a pesar de los impactos negativos, estaba destinando un dinero para inversión social y pudiendo yo garantizar que a través de la profesión que iba a tener y siendo yo responsable de un proyecto de impacto social, ese dinero iba a quedar bien invertido. Entonces, motivada por darle una buena inversión a ese dinero, a pesar de todo el costo medioambiental y social que podía tener la minera años atrás, seguí interesada en postular a la fundación. en darle un buen uso a ese dinero de inversión social. Y ahí caché un poco el interés desde un principio, un poco escondido, tal vez de una manera poco consciente. Cuando llego a Alto del Carmen, me doy cuenta, empiezo a descubrir poco a poco quién era la Barrigol, a través de denuncias públicas, de saber que los derechos de agua se vendían, a través de otro nombre, de cachar el río contaminado, el río seco, la gente sin sus cosechas, gente que no sabía subsistir de otra manera, y además descubriendo que la alcaldesa de Alto del Carmen era la exsecretaria de Barrigol. Y entonces ahí poder, sin lugar a dudas, pensar que el municipio estaba completamente viciado por la minera y comprado por la minera, y siendo consciente de que el municipio era el intermediario o el socio territorial de la Fundación América Solidaria para llevar a cabo los proyectos. Entonces ahí me di cuenta que definitivamente no había ningún interés en desarrollar los proyectos como tal, porque en cierta medida desde la antropología y el trabajo comunitario y social, la gente iba a poder tener como una conciencia sobre su territorio y un deseo de defenderlo, que iba a estar en contra de los intereses de la municipalidad, y eso en gran parte fue lo que afectó posteriormente el desarrollo del proyecto. Uh-huh. ¿Y con quién se asocia la fundación para cumplir su objetivo de contribuir a la superación de la pobreza? Bueno, como le dije anteriormente, la Fundación América Solidaria entonces es una fundación que busca contribuir a la superación de la pobreza, aportando un cierto porcentaje del dinero de manutención del voluntario, pero también necesita un socio en el territorio en el cual va a estar el voluntario para garantizar el completo desarrollo de las misiones. En este caso, en Alto del Carmen, el socio territorial fue el municipio Alto del Carmen, la municipalidad. Y como anteriormente ya lo había dicho, la municipalidad está en asociación con la Barri, ya que la alcaldesa era la exsecretaria, y que además públicamente prácticamente lo hace tangible al decir que ella no se va a relacionar con nadie que esté en oposición a la minera, no dejando igual dicho tácitamente que está a favor de la minera, pero es como demasiado obvio. Y en esa medida yo creo que no es el mejor socio territorial, porque al considerar que la minera es una minera que está causando prácticamente un desplazamiento forzado de las personas del valle, porque le contamina el río, le compra sus derechos de agua a través de otros intermediarios, le seca sus cosechas en un valle que básicamente la actividad económica principal es la actividad agrícola, genera un desplazamiento forzado. El campesino no sabe otra cosa más que sembrar su parcela, y si no tiene agua, si el agua está contaminada, si sus cultivos se secan y se mueren, el campesino se tiene que ver desplazado hacia las ciudades. Y eso es pobreza. Entonces, definitivamente, el municipio como socio territorial de América Solidaria no funciona, porque lo que debería haber acá, cumpliendo con los intereses de América Solidaria de contribuir a la superación de la pobreza, sería un proyecto que fortalezca las organizaciones de base en contra de la minera, y así que no se genere la pobreza en desplazar a la gente a una ciudad, personas que tienen un estilo de vida rural asimilado, que van a llegar a una ciudad a alquilar una casa, que de repente no va a tener un patio grande para sembrar y no van a saber cómo subsistir. Y eso va a desencadenar aún una red de pobreza más grande que la que se vive en el campo rural. Además que Alto del Carmen es una comuna que, si bien es una comuna con grandes necesidades rurales por su condición precisamente de ruralidad, no es una comuna que sufra o padezca altos índices de pobreza. Es una comuna en la cual yo diría, tal vez un poco con el antecedente de la pobreza en Colombia, que no sufre miseria, y que si bien hay algunas necesidades sociales pendientes por resolver, tampoco sufre pobreza, sin desconocer que hay necesidades como todos los sitios rurales. Entonces, a partir de eso, yo creo que el convenio Atacama, que es el convenio que se firma entre la Barrigol y otro tipo de organizaciones sociales como América Solidaria, Un Techo para Chile, Aula 21 y demás, es como simplemente un compromiso en el cual se trabaja la inversión social de la minera Barrigol, y en últimas, en trasfondo, se pretende lavarle la imagen a la minera, más allá de que las necesidades sociales y de pobreza sean tangibles en la zona. Aparte de los impactos que ves tú en cuanto a lo que va a causar el impacto del medio ambiente y todo eso, ¿podría hablar un poco del impacto social de la cooptación que se vivió acá en la comuna? pues el impacto social que genera la Barrick, para mí el impacto principal a través del municipio, además viciado por los intereses de la minera, es el impacto del desplazamiento forzado, que es lo que a mí me genera mayor preocupación como antropóloga, porque el desplazamiento forzado se da en la medida en que el municipio o el gobierno central de un país o de un sector esté permitiendo que una compañía transnacional intervenga en una zona generando empobrecimiento de las tierras y en este sentido desplazando a la gente de un hábitat urbano a un hábitat a un hábitat urbano en el cual no están acostumbrados a vivir. Entonces ahí es como si llegaran los indígenas a la ciudad. Entonces van a llegar los campesinos a la ciudad donde no van a tener la parcela para sembrar y no van a saber más cómo subsistir y por ende van a ser mano de obra barata de cualquier compañía que les dé trabajo si es que son afortunados de obtener un trabajo. Entonces, en ese sentido, van a ser desplazados de su territorio quizás ancestral, desplazados de sus prácticas económicas tradicionales y van a padecer lo que significa estar tal vez bajo el margen de la pobreza dentro de una ciudad. Y con todo esto, ¿de qué manera tú te has visto afectada por este vínculo? Bueno, el vínculo entre la Barrick y la Fundación América Solidaria a través del municipio como socio territorial ha visto empobrecido todo el proceso, porque yo como antropóloga, que inicialmente ya lo había dicho, venía un proyecto de fortalecimiento identitario, propuse varios proyectos a través de plataformas educativas que se insertaran en las escuelas, donde los jóvenes y los niños aprendieran sobre su comuna, y a través de eso generaran un sentido de pertenencia tal que pudiera transmitirse a sus padres, y así como generar una apropiación del territorio lo suficientemente fuerte para defenderlo. El proyecto no pudo llevarse a cabo porque el municipio nunca dispuso de los recursos necesarios para hacerlo, sabiendo de antemano que el municipio, como socio territorial, era el que debía velar y garantizar por las necesidades que el voluntario impusiera para el desarrollo de su proyecto. Si bien la Fundación América Solidaria brindaba la mano de obra con el voluntario, brindaba la vivienda, la alimentación, los gastos personales, el municipio como socio debía velar porque las necesidades materiales, logísticas y demás que requería el voluntario para el óptimo desarrollo de sus proyectos fueran satisfechas. Y en ese caso el municipio no cumplió con su responsabilidad. Entonces, los proyectos que yo propuse, de repente, en principio, un gran proyecto, un megaproyecto, porque se supone que el convenio de Atacama está firmado por 3 años, y yo hago parte de la primera generación del proyecto, así que debo dejar como un proyecto sólido para los otros 2 años más que van a venir profesionales. El proyecto no se llevó a cabo, luego propuse proyectos más simples y concretos que tampoco se llevaron a cabo, tras negativas, decir que no había dinero, simplemente no llamar a reunión, simplemente ignorarte y no darte la importancia suficiente que requerías. Yo creo que en alguna comunidad donde la pobreza realmente sea un interés prioritario, el voluntario que está gratuitamente dando un año de su trabajo como profesional es prioritario, entonces no debería ser ignorado. En este caso somos completamente ignorados, tanto yo como mi otro colega que estaba acá. Fuimos completamente ignorados, nunca hubo presupuesto para el desarrollo de nuestros proyectos, tampoco hubo ningún interés porque no se prestaban las agendas de los empleadores municipales que eran nuestros jefes para desarrollar las reuniones, tampoco te llamaban a preguntarte cómo iba el proyecto, ni te justificaban por qué no había dinero. Y de antemano ya tú sabías que la fundación, que el municipio recibía dinero de la Barrick. Entonces era como paradójico que no hubiera dinero cuando la Barrick es una empresa tan multimillonaria. Entonces ahí empiezas a dudar de realmente cuál es la inversión social que desea hacer la Barrick. Si es una inversión social transparente y real, o si solamente es una inversión social ficticia que pretende figurar en los periódicos, en la prensa y qué sé yo, solamente con tener profesionales extranjeros en el terreno. como fue salir en La Voz del Huasco, muchas notas a través de este año de trabajo acá, en la cual decían, antropóloga colombiana, hasta ahora en Alto del Carmen, contamos con 6 profesionales extranjeros en la comuna del Huasco, en la provincia del Huasco, trabajando para superar la pobreza en la zona, y es el compromiso social de Barrick Gold, y solamente era la pantalla publicitaria para dar a conocer nuestra presencia acá, sin importar que realmente la presencia fuera efectiva en la acción de los proyectos. Y de manera personal, ¿tú cómo has sido afectada, aparte ya de lo profesional, en términos más personales? Bueno, pues en términos personales uno siente un engaño bárbaro, porque si bien tal vez uno, no sé, de repente yo no conocía mucho sobre el conflicto de la Barrick Gold a nivel internacional, y tal vez no tenía por qué saber sobre el asunto en mi área de trabajo, en lo que conocía, cuando me dijeron que la Barrick era socia de América Solidaria, no fueron muy profundos en el tema. Entonces yo creo que ahí sentí gran engaño, porque si bien yo no sabía mucho del tema, pues el profesional que te está haciendo la entrevista de trabajo debería estar completamente empapado de las implicaciones sociales que tiene tener a la Barrick como socio de una fundación que pretende la superación de la pobreza, y paradójicamente se asocia con alguien que genera desaparecidos en Tanzania y que genera desplazamiento forzado de quién sabe cuántas comunidades alrededor del mundo. Entonces yo sentí realmente engaño y falta de información en el momento en el cual te advierten sobre este dinero, y que finalmente cuando tú reclamas posteriormente al vivir acá y verte afectado e involucrado por las consecuencias que tiene tener la minera en el territorio, te ves simplemente ignorado cuando te dicen yo te advertí, yo te dije, y así se lavan las manos, así tan fácil, cuando ni siquiera ellos, las personas mismas que te dicen yo te dije, están completamente informadas de lo que sucede, porque son personas que a lo más han pasado una semana en Alto del Carmen y ni siquiera han ido a Las Breas, ni siquiera han estado un verano en La Vega cuando el río se secó por completo. Entonces yo siento gran engaño de la fundación, siento que es una fundación viciada en sus intereses, siento que es paradójico y contradictorio que una fundación que pretende superar la pobreza en América Latina se asocie con la Barrick Gold. Siento que definitivamente, si bien debe ser muy complicado mantener una ONG limpiamente, la fundación te vende una imagen maravillosa de que no está viciada. Entonces yo creo que el mayor sentimiento profesional es de engaño y además de frustración en el momento en el que te das cuenta que en terreno, ni siquiera, aunque la Barrick sea una mierda y tenga todo el dinero disponible para invertir socialmente y tú estés interesado en darle un buen uso a ese dinero, ni siquiera lo ponen a tu disposición. Entonces profesionalmente genera una gran frustración venir a hacer un trabajo de campo con la gente, donde la gente pide a gritos cierto tipo de proyectos e intervenciones sociales y el municipio no pone ni 5 centavos ni 5 pesos para desarrollar esos proyectos, y tú como profesional tienes que irle a decir a la gente que te brindó su tiempo, su casa, su espacio, y que ilusionaste de cierta medida con un proyecto que se iba a desarrollar, muy probablemente, porque era lo que venías a hacer como voluntario, decirle, oiga, no, mire, la verdad es que no pudo ser, qué pena, qué tristeza, gracias por su tiempo, por su espacio, pero esto no tiene futuro. Entonces ahí yo siento gran frustración, la fundación empieza a quedar muy mal en el terreno porque empieza a perder credibilidad y tú como voluntario pierdes toda la credibilidad más allá del municipio. La pierdes tú como voluntario, yo como antropóloga la perdí toda la credibilidad en la población, porque después de proponer tantos proyectos, de hacer tanto trabajo de campo con la gente y de decir no funcionó, no resultó el dinero, la gente ya no quería trabajar conmigo, y por ende yo creo que ahora se renueva el convenio de América Solidaria con el municipio, por la simple razón de que está la Barrick metida y de que el convenio Atacama es más fuerte que cualquier otra cosa, porque si uno tuviera algo de lógica dentro de su cerebro, no renovaría un convenio con una municipalidad en la cual la alcaldesa recibe de antemano a la gente que va a hablar con ella diciéndole, mire, Yo sé que mi gobierno no ha puesto todo de su parte para el óptimo desarrollo de los proyectos, y la imposibilidad de desarrollar los proyectos como voluntarios que teníamos acá ha sido porque yo no he puesto el interés, no he prestado los recursos, no he destinado el suficiente dinero, no estoy preparado, no estoy interesado en desarrollar estos proyectos, y aún así, a través de esa, aunque haya sido esa conversación de entrada, ahora últimamente el convenio se renueva y ahorita la próxima semana llegan 3 voluntarios más a trabajar de nuevo en esto, cuando de entrada te están diciendo, no me interesa, no tengo el suficiente tiempo, ni recurso, ni el deseo, más allá de cualquier cosa, de apoyar a estos voluntarios. Entonces ahí está toda la frustración en pie, porque estás trabajando nada más para que te vean. Si nada más es para que te vean, es solamente una pantalla, tu presencia acá es una pantalla, no importa si haces bien tu trabajo o mal, no importa si te dan recursos o no te dan recursos, con tal de que seas extranjero en el valle y que todo el mundo te identifique como extranjero de América Solidaria, eso es suficiente para garantizar que el proyecto fue exitoso, el proyecto de lavado de imagen de la Barrick Gold a través de América Solidaria. ¿Y hoy en día en qué situación te encuentras? Ahora que ya vienen otras personas a trabajar, ¿tú estás trabajando todavía? Hoy en día no estoy trabajando para América Solidaria. Hoy en día yo renuncié hace algunos meses a mi trabajo. Mi trabajo como antropóloga lo vi desplazado completamente porque no, mis investigaciones no surgieron ningún impacto. Los proyectos que propuse tampoco fueron apoyados. Y a raíz de esto decidí proponer unos talleres de fotografía y de dibujo que tuvieron una acogida en el municipio súper buena, pero en el momento de destinar los recursos fue súper lento el proceso, el taller tuvo que quedar a medias. Paralelamente desarrollaba un taller sobre arquitectura tradicional para recuperar un poco las plataformas de identidad a través de la arquitectura local, y ahí conté con más apoyo, y más que el apoyo del municipio fue el apoyo de la comunidad para desarrollar un paradero en una localidad que no tenía paradero, que además era fuertemente resistente a nivel histórico del municipio y sus políticas corruptas relacionadas con la Barrick, y que fue complicado desarrollar un proyecto con algunos recursos municipales en una localidad donde la gente era abiertamente crítica y opositora a la Barrick y a las decisiones vinculadas con el gobierno viciadas por la minera. A pesar de todo esto, el proyecto pudo llevarse a cabo más por el interés de la gente y por el apoyo comunitario que por el apoyo municipal. Y actualmente no estoy desarrollando ningún proyecto, estoy dando clases de fotografía en el liceo por un interés personal que tengo de llevarlo a cabo, porque de repente hubo gran entusiasmo por parte de los estudiantes, pero no cuento con ningún apoyo del municipio, ni a nivel monetario, ni a nivel de alimentación, ni de transporte, ni de recursos. El liceo dispone de los recursos necesarios para el taller, como impresión fotográfica, papel fotográfico, tintas, y prácticamente lo hago yo como Natalia Osorio Escobar, antropóloga, y con algún conocimiento en fotografía, desarrollo el proyecto. Ahora, la fundación igual se compromete a darme un ticket de regreso, igual está enterada de las dificultades de mi trabajo en terreno, sabe que actualmente doy un taller de fotografía en el liceo, sabe que no lo hago a través del municipio, sabe que igual está direccionado a visibilizar la mirada de los jóvenes frente a su comuna críticamente, sigue dándome un apoyo a nivel, digamos, de reconocerme algún rubro de alimentación, ya límite por julio nada más, sabiendo que el taller se acaba en agosto, solo me reconoció un límite por julio, pero además no me niega el tiquete de regreso, que supuestamente debía ser para agosto-septiembre. Pero ahora, cuando públicamente me he proclamado en contra de la Barrick y me ha hecho crítica a mi punto de vista sobre la fundación, a través de conversaciones con algunas personas, manifestándome en algunas protestas públicas, en algunas marchas, veo que me han recortado el tiempo de estadía en Chile, ya no puedo desarrollar el taller de fotografía hasta el final, quieren que me vaya antes de que lleguen los nuevos voluntarios. Y en el fondo, esa prisa en mi regreso a Colombia no están justificadas porque los vuelos no los quieran dar, porque haya problemas en los vuelos, porque no haya plata. Ningún argumento relacionado con eso es válido. En el fondo lo único que pretenden es que yo no me vea con los próximos voluntarios y pueda generarles una conversación donde les llegue a dar una reflexión sobre la real situación que sucede en el país. Simplemente te desinforman por completo. Los voluntarios de Colombia ya están en Santiago, ya van a venir para acá en una semana o dos, y en Santiago, qué sé yo, le estarán haciendo un lavado de cerebro que a mí no me hicieron porque yo llegué tarde al proceso, pero que a mis otros compañeros les hicieron y les dijeron que era ser voluntario y qué sé yo. Yo no sé bien qué le dicen ahí, pero es como que te venden el cuento del voluntariado, del trabajo social, por la gente, darlo todo, sin importar quién te paga, de dónde reciben los dineros. Y la presencia mía acá va a afectar de cierta manera, porque yo igual, cuando ellos lleguen, si tengo la oportunidad de encontrármelos de frente, les voy a decir, bacán, el voluntariado igual te enseña mil cosas a nivel personal y profesional, pero también en este valle pasa esto, esto y esto, porque existe la minera y el municipio corrupto que está vinculado con la minera y no está interesado en desarrollar ningún proyecto social que fortalezca una apropiación por el territorio y por una defensa del agua, del valle, y ningún levantamiento en contra de la barrica. Por último, para finalizar, me gustaría saber qué le dirías a tus compañeros que vienen en camino y también qué le dirías al valle. Bueno, a mis compañeros que vienen en camino les diría que, así como te pintan el panorama tan bonito, es importante consultar e investigar cuál es el panorama menos bonito del proyecto. Y el panorama menos bonito es este testimonio que yo estoy dando ahora. Quizás hasta el momento no se han dado otros testimonios en contra. Quizás la Fundación América Solidaria haya desarrollado plataformas de proyectos en otros países que ya han funcionado súper bien, aunque haya recibido dineros de la Barrick, pero acá es como tangible el dilema, así demasiado tangible el darte cuenta que hasta el municipio tiene como alcaldesa a la exsecretaria de Barrick Gold. Es como inaudito pensar que hasta el más ignorante de los profesionales no va a darse cuenta de la influencia de la minera en el país. Así que yo diría que lo que más diría es que sean críticos a la fundación, que no duden dos veces en primero velar por su ética profesional antes que desarrollar un voluntariado como si fuera un trabajo, porque ser voluntario no es ser trabajador, y el voluntario es voluntario las 24 horas del día durante un año, aunque sea en ramas que no corresponden a su profesión. Yo diría que hay que ser suficientemente críticos y suficientemente comprometidos éticamente y profesionalmente con la función que se viene a desarrollar, que no hay que temer a criticar la fundación, a cuestionar las decisiones que se den, y que es importante que sigamos estableciendo esos testimonios poco positivos de la fundación para que así alguien que venga futuramente a vincularse como voluntario acá tenga un balance entre lo positivo y lo negativo que le da la fundación, y así pueda tomar una decisión más certera y más consciente de en qué embrollo se está metiendo, porque es un año de tu vida en el cual, de todo corazón, uno como voluntario yo creo que tiene que tener más vocación que nada para presentarse a una convocatoria, pero también tiene que ser consciente de a qué está jugando. Entonces ahí creo que tiene que ser bien, bien informado el tema. Y al valle yo le diría que, no sé, cómo complicado, que la fundación está acá definitivamente viciada por un interés de lavar la imagen, y que a pesar de todo, paradójicamente tiene el mismo interés de contribuir a la superación de la pobreza. Entonces, como que si de repente resultasen proyectos en los cuales la Fundación América Solidaria promueva una superación a la pobreza patrocinada por la Barrick, sean críticos en aceptar si se vinculan o no a los proyectos. Yo creo que en esta comuna que tiene tantas necesidades sociales como cualquier comuna rural, no está de más aceptar una ayuda sin vender unos ideales personales. Entonces creo que es un lugar que sufre el centralismo chileno que genera Santiago, está olvidado a nivel político por las decisiones del gobierno central, y que si de repente recibe algún beneficio a través de un proyecto en el cual está la Barrick, debe saber que está la Barrick implicada y de acuerdo a eso aceptarlo o no, y si lo acepta o no, del todo, no está vendiendo sus ideales a favor de la minera o no. Entonces creo como que el Valle debe informarse a profundidad qué tipo de proyectos se desarrollan y qué financiamiento reciben estos proyectos para poder llevarse a cabo. Y así tomar decisiones concretas y tener el panorama claro de qué tipo de municipalidad tienen y de qué tipo de influencia social genera la Barri con su lavado de imagen a través de América Solidaria, Un Techo para Chile, Habla 21, Hogar de Cristo y demás fundaciones que entran en el convenio Atacama para la región de la tercera región de Chile. Y con respecto a la lucha que hay acá de gran parte de la comunidad contra Vasco Lama, ¿qué le dirías o lo alentarías a la población? Respecto a la lucha, a la comunidad que sigue luchando porque no esté Pascualama o porque las cosas sean de una forma más limpia y transparente, yo diría que hay que fortalecer las organizaciones de base. Diría que mi estadía casi fue un año en el Alto del Carmen, tanto en el tránsito como en San Félix, porque he estado moviéndome por toda la zona. Me he podido conocer que hay multitud de personas que pretenden luchar contra la minera. En todas las localidades hay gente, pero que el mayor problema que tienen es que no están unidas ni organizadas, y por ende no generan ningún impacto. Entonces yo he visto protestas en la cabecera municipal Alto del Carmen de 10, 15 personas que se paran frente a los camiones de la Barrick, pero que son esposadas y montadas a un camión de la policía y se las llevan presas porque son simplemente 15 personas. Pero si eran organizaciones de base, por lo menos una por cada valle, ya no van a ser 15 personas ni 20, sino que van a ser 300 o 500, que no va a ser tan fácil desplazar y que además van a generar un impacto mediático más grande, y en esa medida la resistencia y la lucha puede hacerse de una forma más fuerte y más contundente, tener más voz, tener mayor sociabilidad mediática. Entonces el mensaje que yo quisiera dar para resistencia es que se una y se fortalezca para luchar unido, porque si luchamos separado no va a generar ningún impacto nunca. 8 personas no van a generar ningún impacto. El señor de las Breas que atraviesa containers en la carretera para bloquear el paso de los camiones de Pascualama solo no va a generar ningún impacto a que si fueran 500 personas que estuvieran allá arriba protestando con 100 containers durante un mes o dos meses. Entonces creo que falta organización de base, unirse, fundar principios sólidos que permitan luchar y no pelear por separado.